crisis, ayer y hoy. La memoria del futuro, ayer y hoy. La Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina presenta La Gesta de Octubre. La Gesta de Octubre. El pueblo trabajador recuerda al Teniente General Juan Domingo Perón, tres veces presidente constitucional de la Argentina, como el hacedor de los derechos de los trabajadores y del modelo sindical que es ejemplo en el mundo. Los sindicatos, asociaciones, centros y uniones que integran FEMPINRA saludan a los trabajadores en el Día de la Lealtad. Asociación de la Marina Mercante, Sindicato de Guincheros y Grúas Móviles de la República Argentina, Sindicato de Dragado y Balizamiento, Centro de Patrones y Oficiales de Pesca y Cabotaje Marítimo, Asociación de Trabajadores del Estado, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales, Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina, Sindicato de Apuntadores Marítimos, Sindicato de Capataces Estibadores Portuarios Personal Jerárquico, Sindicato Único de Serenos de Buques, Sindicato Argentino de Obreros Navales, Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales, Sindicato Conductores Navales de la República Argentina, Sindicato Flota Petrolera e Hidrocarburífera, Sindicato Portuario Zona Norte, Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos, Administración de Puertos y Puertos Argentinos, SUPA, Bajo Belgrano y Delta del Paraná, Sindicato de Trabajadores de Talleres y Astilleros Navales y sede San Pedro de FEMPINRA, mancomunados en trasladar por ríos y mares la riqueza argentina, se complacen en presentar este programa. Los oscuros nubarrones de la miseria, el desamparo y la penalidad eran la vergüenza que corroía las entrañas de nuestro país cuando ya despuntaba joven la empobrecida década que recorría los mismos pasos inseguros de toda una camarilla de distinguidos que se iban sucediendo en los poderes desde tiempos lejanos, explotando al triste Menzú, al resignado Goya, al laborioso chacarero, al silencioso trabajador. De esta manera se debía soportar el hambre, la desocupación y la humillación más decadente. Pero con la esperanza cercana de un nuevo sireneo que no tardaría en llegar para extender su mano salvadora, una mano llena de siglos, una mano llena de amor. Mucha que es mucho el trabajo, es muy poco el jornal. De joven serví para ello, de viejo no sirvo más. Mi hermano era de cuna pobre, quiso a maestro llegar. Le sobraba inteligencia, le faltaba el delantal. Mucha que triste la vida, que le pena. Con 7 de junio de 1943, hora 3:35. La Secretaría del Gobierno Provisional da a conocer el texto de la renuncia del general Rawson. Al tomar conocimiento de la renuncia, el general Ramírez firma la siguiente proclama: a las Fuerzas Armadas de la Nación y Pueblo de la República, en la fecha asumo el gobierno provisional y el comando de las Fuerzas Armadas de la Nación. Firmado Pedro P. Ramírez, general de división. Ramírez nombra un gabinete puramente militar, con excepción de la cartera de Hacienda, donde designa al doctor Jorge Santamarina. Ministro de Interior, el coronel Alberto Givet. Ministro de Relaciones Exteriores, vicealmirante segundo Storni. Ministro de Justicia e Instrucción Pública, coronel Elvio Anaya. Ministro de Marina, contraalmirante Benito Sueiro. Ministro de Agricultura, general Diego Mazón. Ministro de Obras Públicas, Ismael Galíndez. Y ministro de Guerra, al general Edelmiro Farrell. Y es importante hacer notar que la jefatura de la Secretaría de Guerra era encomendada al coronel Juan Domingo Perón. Día 27 de octubre de 1943. Por decreto se designa presidente del Departamento Nacional de Trabajo al coronel Perón, con retención de su anterior cargo. Al asumir, Perón dice, entre otras cosas: el gobierno será respetuoso de las organizaciones obreras y propenderá a unir y formar el movimiento sindicalista argentino. El capital, a su vez, merecerá toda la consideración y no debe abrigar ninguna clase de temores, porque se actuará en beneficio de todos. Día 2 de diciembre de 1943. Asume el cargo de secretario de trabajo el coronel Juan Domingo Perón. Día 7 de julio de 1944. Es nombrado vicepresidente el coronel Juan Domingo Perón. Retiene sus cargos anteriores. Se hace cargo del Ministerio del Interior Alberto Tesser. Y enseguida va a hacer uso de la palabra el excelentísimo señor vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión, coronel Juan Perón. Excelentísimos señores ministros, señores interventores federales, señores delegados de municipios argentinos, señoras, señores. Para comenzar, deseo dar a los señores delegados la bienvenida en nombre del Gobierno de la Nación, nexo de unión común de todos los argentinos, y por cuya felicidad trabaja con el pensamiento puesto en la grandeza de la patria y la mirada fija en el porvenir de la Nación. Campesinos o ciudadanos, todos los argentinos que trabajamos por el bien común, hemos de sentir esa hermandad patriótica que, al hacer unidos y grandes a los pueblos, eleva a los hombres por su sacrificio como por sus triunfos. Hombres de las ciudades, sean nuestras palabras de amor y reconocimiento a los rudos y esforzados campesinos que, en todas las latitudes de la patria, elaboran su grandeza y cimentan su porvenir. Cuenta la historia que el gran Licurgo, en una de sus más notables y atrevidas concepciones, dividió la tierra de Laconia en 30.000 partes que distribuyó a los campesinos, e hizo 9.000 partes del territorio de Esparta que entregó a otros tantos ciudadanos. Existía a este respecto entre los habitantes una desigualdad tan prodigiosa que la mayor parte, privados de toda posesión y reducidos a la miseria, estaban a cargo de la ciudad, mientras que todas las riquezas se encontraban en manos del más pequeño número. Licurgo quería desterrar de Esparta la insolencia la envidia, la avaricia, el lujo y las dos más grandes y más antiguas enfermedades de todos los gobiernos, la riqueza y la pobreza. Persuadió a los espartanos en poner en común todas las tierras, de hacer una nueva distribución de ellas y vivir en adelante en una perfecta igualdad, a fin de dar todas las distinciones al mérito solo y no reconocer otra diferencia que la que naturalmente resulta del desprecio por el vicio y la estima por la virtud. Gloriosos tiempos los de la grandiosa Esparta de Licurgo. El problema demográfico de todos los tiempos, la ciudad y el campo. Un solo problema, el de la nación. Un solo objetivo, su grandeza. El arte de gobernar se ha caracterizado en todas las épocas de los países cultos por la elegancia con que han sabido armonizarse las normas clásicas del derecho con la mutable y efímera realidad del vivir cotidiano. Hallar el equilibrio entre los derechos y obligaciones que mutuamente existen entre pueblo y gobierno constituye la prueba más concluyente de capacitación de quien tenga la virtud de lograrlo y es la piedra de toque de la sensibilidad colectiva. Por ello, precisamente porque constituye el problema psicológico de las multitudes ciudadanas de las que están en acción en un momento determinado de la historia, es indispensable que las directivas generales de orientación política en cualquiera de sus aspectos económicos, financieros o sociales, así como las soluciones concretas de los casos prácticos de cada momento, estén impregnadas del sabor de la época y del sentido de la realidad. Y estoy firmemente convencido de que unidos hombros con hombros, juntos lograremos los más grandes ideales que los argentinos podemos apetecer. Solamente proclamo que para lograrlos no se necesita más que laboriosidad, honradez y lealtad con la patria. He escuchado la palabra del excelentísimo señor vicepresidente de la Nación, coronel Juan Perón. 6 de septiembre de 1945. Habla el vicepresidente Juan Domingo Perón. Se dispone a hacer uso de la palabra el excelentísimo señor vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra, secretario de Trabajo y Previsión, coronel Juan Perón. Del padre Filippo, desearía decir poco de tan conceptuosas cuestiones en que él ha hecho correr su extraordinaria imaginación. Yo solamente agregaré que también respondiendo a una encíclica papal de León XIII, la Secretaría de Trabajo y Previsión, desde sus primeros instantes, propugnó una unidad entre todos los hombres de esta gran nación, capitalistas y trabajadores, pueblo en general. Y esa magnífica conjunción de colaboradores para establecer una mayor grandeza nacional, no se ha realizado en todas las oportunidades. Pero esta magnífica fiesta pone en evidencia que tanto los productores como los consignatarios, comerciantes o exportadores de papas han sido, en mi concepto, los que integralmente han realizado de mejor manera este verdadero milagro de cooperación. Hago votos y pienso augurosamente en la marcha de esta intervención que ha de llevar a buen puerto la nave llena de ilusiones y de aspiraciones que este esforzado gremio ha puesto en este funcionario que desde ya descarto en absoluto que obtendrá un éxito jubiloso. He escuchado la palabra del excelentísimo señor vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión, coronel Juan Perón. Justa, libre, soberana. El hombre sabe tanto como recuerda. La más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Justa, libre, soberana, la patria que tuvo identidad, el sueño de una Argentina grande, el pueblo unido triunfará. Está presentando la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Combate de los Pozos 235 Capital. FEMPINRA junto a la Gesta de Octubre. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José C. Paz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Buen día para todos. En este día, en mitad de semana, el tratar de invocar el nacimiento del movimiento más espectacular que tuvo la historia argentina, es casi una bisagra para poder explicar la realidad de este gobierno y lo que alguna vez pudimos imaginar y soñar. Hoy, recurrentemente y a cada rato, la sociedad se sorprende con todo aquello que viene de afuera y una vez más, al igual que antes del nacimiento del peronismo, se está pendiente de decisiones fuera de la frontera. Y también, como antes éramos dependientes de Londres, hoy este gobierno ha optado por ese eje de Londres, Washington y Tel Aviv, que lo ha transformado al gobierno de los globos en uno de los peores gobiernos en la historia de la transferencia de los que menos tienen a los que más tienen. Y el 17 de octubre es justamente la fecha de la reivindicación de un pueblo agradecido a alguien que había interpretado en el preperonismo las necesidades de un pueblo que también estaba pidiendo ser reconocido y que se le devolviese de alguna forma su dignidad. Es hoy, como en aquel 2001 cuando la gente salió a la calle, el Día de la Dignidad Nacional. Es hoy el Día de la Reivindicación de las conquistas sociales, pero también de las obligaciones, porque el peronismo que cambió la historia enseñó en aquellos 10 años más felices a que había derechos, pero también obligaciones. Había que producir a menos lo que se consumía, pero por otro lado, estaban todas las facilidades para que la sociedad pudiera producir y trabajar. Y eso se arrancó en un 17 de octubre. El coronel Preso era un ejemplo de que había todavía en aquel tiempo y en aquel momento quienes no pensaban que el pueblo tenía que tener derechos. Las Fuerzas Armadas, que fueron antes y después de Perón utilizadas como fuerzas de ocupación de proyectos externos, estaban viviendo un momento reivindicatorio cuando un grupo de coroneles estaba construyendo en aquel 4 de junio del 43 un concepto diferente a lo que eran los golpes de Estado. Y aquello iba a desembocar con un Perón, vicepresidente de la Nación, secretario de Trabajo y Previsión y jefe del Ejército, que no podía aguantar la oligarquía vacuna de entonces, casi exactamente igual que lo que le pasa hoy a los nietos de aquellos de la Unión Democrática que gobiernan a través de la sociocracia de este gobierno que tiene al pueblo otra vez en las mismas condiciones del preperonismo. Gocen este trabajo, no por nosotros, por la voz inconfundible del hombre de los derechos, pero también recapaciten en cada cosa de las que escuchen para entender que Perón está vigente, pero que nosotros lo abandonamos porque más allá de cantar la marchita, los mismos que dicen ser peronistas se apartaron de la doctrina de Perón. El regreso a esto significaría otra vez el regreso a la dignidad nacional. Exhortamos a los que se dicen peronistas, exhortamos a los que no lo son, a que escuchen la voz del pueblo, que como bien quedó dicho, es la voz de Dios. El pueblo se expresó siempre, lo hizo el 17 de octubre, lo hizo en el Cordobazo, lo hizo en el Argentinazo cuando salieron en el Día de la Dignidad en el 2001, y lo hace en cada momento que sale a la calle tratando de cambiar, de torcer el brazo a este fondo dependiente gobierno de Mauricio Macri. Está Perón con nosotros. Disfrutemos a Perón. El hombre sabe tanto como recuerda. Y lucha popular, pero... que para mí es la palabra del pueblo argentino. Hasta que el 17 de octubre, a la mañana, se produjo una eclosión popular. Así es que caía el hospital militar. De allí empezaron todos a venir, a verme. Y el 17 de octubre ya a mediodía comenzaron las columnas a salir de Avellaneda, de Villa Ballester, del Tigre, venían avanzando sobre la Plaza de Mayo. ¿Cómo vivía personalmente todo eso? ¿Cómo? Bueno, en el hospital militar, me informaba todo el mundo. Bueno, yo tranquilo porque estaba viendo cómo se producían las cosas y sabía perfectamente que un gobierno militar, como le digo, es fuerte, sí, pero frágil. Porque está en un poco, funciona en el aire. Y sabía que en un momento cualquiera podía ser crisis y venirse abajo el gobierno, como efectivamente sucedió ante la acción popular del 17 de octubre. Muy bien, me vinieron a buscar al hospital militar y me llevaron a la casa de gobierno. En la casa de gobierno me encontré con el general Farrell, sus ministros, estaban los generales, y me acuerdo que el general Farrell me dijo, bueno, pero dígame una cosa, ¿y qué es lo que cree usted que hay que hacer? Le dije, pero mi general, llama a las elecciones, ¿qué están esperando ustedes para llamar a las elecciones? Yo creo que ya el gobierno provisional ha cumplido perfectamente con su misión, se ha preparado ya toda una acción futura, y se le ha enterado al pueblo qué es lo que nosotros queremos hacer. Sabe también qué es lo que quiere hacer la Unión Democrática. Entonces, ¿qué se llama eso? Si los eligen a la Unión Democrática, allá ellos. El pueblo se habrá, diremos, buscado su propio destino. Y si nos eligen a nosotros, bueno, tendremos la fuerza de realizar lo que venimos pensando. El general Farrell estuvo totalmente de acuerdo conmigo. Y entonces él nomás allí me dijo, bueno, perfectamente, llamamos elecciones. Llamamos, dice, miró así un poco al costado, dijo, llamamos en 3 meses, uno de atrás le dijo, no, los padrones, que se bueno, ¿cuánto? Dijo, 6 meses, en 6 meses hay elecciones, dijo padre. Yo me paré y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, nos dimos la mano. Y, bueno, le digo, ¿me voy? Entonces dijo, es que se va a embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa del gobierno, salga al balcón y háblale para que se vaya. Bueno, efectivamente, salí al balcón. Cuando llegué al balcón, quien contó el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir, había como 1 millón de personas en la plaza, frente a la casa del gobierno. Entonces, les pedí que cantaran el himno, ¿sabes? Para armonizar un poco el discurso, para pensar lo que les iba a decir. Mientras ellos cantaran, yo armé mi discurso. El himno argentino es bastante largo, no tengo suficiente tiempo como para armar el discurso. Y entonces, les hablé. Movimiento colectivo como el renacimiento de una escuela. República, el coronel Perón, un vínculo de unión. Eso es esa unidad indestructible e infinita para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla. La unidad de todos los argentinos. la ley de la industria naval, por la bandera argentina en las vías navegables. Los trabajadores de la industria naval y portuarios recuerdan la creación por Perón de la flota mercante argentina, una de las más importantes del mundo en su tiempo. FEMPINRA sigue presentando Justa, Libre y Soberana. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA. Oscar Rojas, Secretario General. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines. Un sindicato con sensibilidad social, bajo la conducción de Horacio Valdés. El juez Luis Carzoglio no hizo lugar al pedido de detención del sindicalista Pablo Moyano, realizado por el fiscal Sebastián Escalera. El magistrado, además, denunció haber recibido amenazas. La causa es por asociación ilícita e implica al ex barra de Independiente Bebote Álvarez. El juez Luis Carzoglio, titular del juzgado de garantía número 9 del Polo Judicial de Avellaneda del Departamento Judicial de Loma de Zamora, decidió desestimar el pedido de detención del secretario general de Camioneros y presidente del Club Independiente, Pablo Moyano. La causa involucra a la dirigencia del club y a la barra brava en la venta ilegal de entradas, lo que conllevó a una defraudación a la institución deportiva de Avellaneda. Carzoglio denunció que a través de llamadas telefónicas que llegaron a su domicilio fue amenazado, por lo que ya interviene la policía. Brindó una conferencia de prensa ayer a las 20 horas y en esta causa Bebote Álvarez y otros barras, al igual que el ex dirigente del Club de Avellaneda, Noray Nakis, ya están procesados y varios se encuentran con prisión preventiva, al igual que Roberto Polaco Petrov, custodio de Moyano, quien se resistió a los tiros cuando allanaron su casa. Pablo Moyano no será detenido, pero sí tendrá que presentarse a indagatoria y presentar declaración. Deportes. Así es, bueno, se presentó Argentina ayer en el estadio King Abdullah Sport City de Arabia Saudita. No le fue bien al equipo argentino, perdió frente a Brasil 1-0 en el del tiempo adicionado, tanto convertido por Miranda para el equipo que dirige Tite, y de esta manera se quedó con este amistoso, se tomó revancha del que jugaron el año pasado cuando debutara Jorge Sampaoli y que también terminara a favor de Argentina por 1-0, así que el equipo brasileño se tomó revancha. No fue un partido bien jugado, Argentina no rindió como se esperaba, pero de todas maneras hay que seguir trabajando, aguardando, por supuesto, que el entrenador vaya encontrando el equipo que para el cual se le dio la responsabilidad de ser el técnico. Yo creo que hay voces muy interesadas en conseguir que venga otro entrenador, porque hay muchos intereses en juego en este caso, y hay quienes apuntan a decir que Scaloni no tiene experiencia, que hay que buscar un entrenador que tenga ya un nombre dentro del fútbol como para dirigir a la selección argentina. Yo creo que hay que darle tiempo. A todo proceso tiene un tiempo. No se puede construir un equipo después que se desmanteló el que fracasó en Rusia y en un par de meses ya construye un equipo ganador que aspire a triunfar en la Copa América. A mí me parece que no hay que irse de un extremo al otro. Fue un resultado negativo. Sobre ese resultado negativo el entrenador tiene que trabajar pensando los partidos que se vienen en la última fecha FIFA del año, que será en el mes de noviembre, con dos partidos ante la selección mexicana. ampliar, ser más profundo en un análisis, en un partido amistoso en el cual Argentina no jugó bien y Brasil tampoco, me parece que sería demasiado injusto para con el técnico de la selección. Hay que darle tiempo porque únicamente con procesos largos Argentina triunfa y si no, nos remitimos a la época de Menotti y a la época de Bilardo. Y ya algunos detractores dicen, nuevos nombres, nada cambió. Sí. Pero no se puede esperar mucho. Recién empezaron, hay que darles tiempo. Sampaoli no hizo nada directamente. Exacto. Y nos llevó al Mundial sin hacer nada. Fíjate, por lo menos están jugando y practicando. Fíjate que estos mismos colegas que endiosaban en un comienzo a Sampaoli y después terminaron pegándole tras el fracaso en el Mundial, son los que ahora piden la cabeza de Scaloni. Muchachos, un poco de coherencia, ¿no? Un poquito de coherencia pedimos, nada más. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza. Lamentablemente es un enunciado, una utopía solamente. Si queremos lograr el futuro que queremos para todos, debemos escuchar y atender los llamamientos de los marginados. Juntos podemos construir un mundo sostenible de prosperidad y paz, justicia e igualdad que asegure una vida digna para todos. Esto dijo el secretario general de Naciones Unidas con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Se quiere destacar la discriminación de las personas que enfrentan a diario la causa de la pobreza, su marginación en las esferas políticas, económica y social de las sociedades y su falta de voz. Pero queda, como estamos acostumbrados a través de la historia de la humanidad, solamente en enunciados. El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Este Día Internacional se celebra cada año desde 1993. Con él la Asamblea General de las Naciones Unidas quiere concientizar al mundo sobre la necesidad de erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países. Este objetivo es un elemento fundamental del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas y sigue siendo el elemento central de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Entre los esfuerzos para erradicar la pobreza nos encontramos en el segundo decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza, cuyo lema es pleno empleo y trabajo decente para todos. En la cumbre del milenio, los jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a reducir a la mitad para el año 2015 el número de personas que viven en extrema pobreza con menos de $1.25 diario. Esto no se cumplió para nada. El Papa Francisco hizo un llamado a combatir este flagelo. El hambre no es una enfermedad incurable, dijo el pontífice. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, una conmemoración por la galería, como se dice en el ambiente del teatro, que queda como siempre en propuestas vacías de contenidos. Como decía el general Perón, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Lamentablemente, a los seres humanos nos ha ganado la indiferencia. Continuamos con el programa homenaje al 17 de octubre de 1945. En este día tan especial, cuando uno se mete en los recuerdos, tenemos también que pasar por nuestros propios recuerdos. Un compañero que ya no está, que ya no habita la tierra, Héctor Roldán, cubría en nuestro programa lo ocurrido en la CGT, porque un 17 de octubre se hizo el traslado de los restos del general Perón, que estaban en Chacarita, después de que la tumba había sido violada y sus manos cercenadas durante el gobierno de Alfonsín, que nunca dio las explicaciones del caso, a San Vicente. Justamente esto pasaba en este programa de ayer y hoy, ese 17 de octubre, del traslado de los restos de Perón a San Vicente. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenos días. 6:23, estamos aquí justo en la esquina de Azopardo e Independencia. Pleno operativo, pleno trabajo, y te va a sorprender, Miguel Ángel, mucha gente ya se encuentra aquí y no sé desde qué hora. Podemos observar, te voy a explicar más o menos cómo está vallado esto. El primer vallado está sobre la calle Independencia y esto es Paseo Colón. El vallado está en la esquina de la CGT, en Azopardo e Independencia, y después todo el trayecto como quien va hacia el lado de Sur. Carteles, la gente trabajando, los equipos de televisión ya preparando sus equipos, la brigada antiexplosivos también ya está instalada aquí para preservar cualquier situación que pueda originarse, y creo que esto va a ser la gran fiesta del peronismo, porque como lo dice el cartel de una camioneta, tu pueblo aquí presente, mi general. Se ven afiches y pasacalles que dice UTA presente, mi general, Consejo Directivo Nacional, el homenaje popular al padre de la justicia social, José Pepe Rodríguez, Huatre Venegas Conducción, Cerveceros, CGT 62 Organizaciones, otro cartel en el frente mismo con militantes que yo supongo que están desde muy temprano, que dice Berazategui presente, como en el 17 de octubre de 1945 el pueblo trabajador proclama su lealtad a Perón, es mata. Siguen los carteles de Huatre, viva el pueblo trabajador, viva el general Perón, otro pasacalle, Juventud Sindical Peronista, Perón vive, 1945, 17 de octubre de 2006, compromiso, militancia, participación, y así siguen y siguen los afiches. Y si querés, Miguel Ángel, yo te puedo poner con algún militante que para que te diga desde qué hora está aquí presente en este lugar, ¿puede ser? ¿O no? Ya te está escuchando, ¿eh? Sí, hola, sí, ¿con quién hablo? De Renzi. ¿Quién es? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿quién? ¿De dónde es usted? Somos de Berazategui nosotros. De Berazategui. ¿Cuánto hace que están allí? Y llegamos anoche a las 10 de la noche aproximadamente. Ajá. ¿De alguna unidad básica? No, nos movilizamos el Partido Justicialista de... ¿El Consejo de Partido? Claro, de Berazategui. Ajá. Bueno, ¿y la idea cuál es? ¿Permanecer allí hasta después de ir a San Vicente? Claro, nosotros es que nos quedaríamos acá hasta que llegue el general, y luego cuando siga el cortejo nosotros partimos, pues ya tenemos otra avanzada también de compañeros también del Consejo Partido de Berazategui que ya está en San Vicente desde anoche también. Perdóname, ¿qué edad tiene? ¿Cómo? ¿Qué edad tiene? Edad 53 años. 53, o sea que lo alcanzó a ver, digamos, pero muy chiquitito, ¿no? No, tan chiquito no, yo tuve la suerte de estar al lado del general. Bueno, pero digamos que 53 años, digamos, en el 73 era jovencito. Y 20 años, ya. Claro, en realidad los 20 años de entonces eran de mucho valor porque era un compromiso permanente de los jóvenes, ¿no? Pero quiero decir esto, no alcanzó a visualizarlo en los 10 años de gobierno, a esto me refiero. No, por supuesto que no, por supuesto a que los 10 no. años más felices, a eso me refería. No, nosotros tuvimos como militante y comprometido en su momento, tuvimos el compromiso militante para el general cuando Luchi vuelve, que queríamos que regresara al país, y inclusive cuando, yo siempre lo digo, cuando nosotros en nuestros 20 años, nosotros decíamos la vida por Perón, lo decíamos en serio, no teníamos ninguna duda de que estábamos peleando. Acabo de decir casi lo mismo. Hace un ratito nada más, comentando esto. Bueno, muy bien, que tengan un buen día. Muchas gracias y a sus órdenes. Hasta siempre. Bueno, Héctor, parece que es importante ya el testimonio de gente que está en la puerta de la CGT desde muy temprano. Fíjate vos, de la 10 de la noche de ayer, ¿no? No hay ninguna duda, Miguel Ángel, y también los organizadores que están trabajando. Yo recién ingresé a la CGT, bueno, ahora me hicieron salir por razones obvias de que están en pleno trabajo. También hay bastante nerviosismo, ¿no es cierto? Porque eventos como este, la CGT creo que muchas pocas veces lo pudo palpitar. Bueno, sería interesante en una próxima entrada a ver si hablas con la gente de la televisión que está ordenando el sindicato de televisión a los efectos de que te expliquen un poco cómo suben las señales satélite, con cuántas unidades y demás, ¿sí? Bueno, muy bien, gracias. Hasta luego. Un hecho casi insólito se produjo ese día, donde un hombre vinculado a la construcción disparó un arma al aire dos veces, y junto con el histórico Tula tuvimos que volver a juntar a la gente con el doctor Pérez, que estaba con nosotros, para poder decirles que no se fueran, porque ese objetivo era que Perón casi llegara solo. Y finalmente se juntaron los militantes que estaban en San Vicente

descansar libre de preocupaciones y gozar mesuradamente de las expansiones espirituales y materiales, impone la necesidad social de elevar el nivel de vida y de trabajo con los recursos directos e indirectos que permite el desenvolvimiento económico. Séptimo, derecho a la seguridad social. El derecho de los individuos a ser amparados en los casos de disminución, suspensión o pérdida de su capacidad para el trabajo promueve la obligación de la sociedad de tomar unilateralmente a su cargo las prestaciones correspondientes o de promover regímenes de ayuda mutua obligatoria destinados unos y otros a cubrir o complementar las insuficiencias o inaptitudes propias de ciertos periodos de la vida o las que resulten de infortunios provenientes de riesgos eventuales. Octavo, derecho a la protección de su familia. La protección de la familia responde a un natural designio del individuo, desde que en ella generan sus más elevados sentimientos afectivos y todo empeño tendiente a su bienestar debe ser estimulado y favorecido por la comunidad como el medio más indicado de propender al mejoramiento del género humano y a la consolidación de principios espirituales y morales que constituyen la esencia de la convivencia social. Noveno, derecho al mejoramiento económico. La capacidad productora y el empeño de superación hallan un natural incentivo en las posibilidades de mejoramiento económico, por lo que la sociedad debe apoyar y favorecer las iniciativas de los individuos tendientes a ese fin y estimular la utilización y formación de capitales en cuanto constituyan elementos activos de la producción y contribuyan a la prosperidad general. Décimo, derecho a la defensa de los intereses profesionales. El derecho de agremiarse libremente y de participar en otras actividades lícitas tendientes a la defensa de los intereses profesionales constituyen atribuciones esenciales de los trabajadores que la sociedad debe respetar y proteger, asegurando su libre ejercicio y reprimiendo todo acto que pueda dificultarlo o impedirlo. Por primera vez en el mundo se concretan los derechos del trabajador. Cabe a la Confederación General del Trabajo Argentina ser la custodia de este primer documento de derechos que hemos declarado inalienables e imprescriptibles, que los trabajadores argentinos, pensando en la patria, pensando en sus conciudadanos y en sus compañeros, Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. detenido y denunció amenazas. El magistrado de Avellaneda, Luis Carsoglio, explicó que no puede involucrarse al dirigente gremial en asociación ilícita. También denunció amenazas de muerte en su contra y Hugo Moyano festejó la noticia. El nuevo proyecto de ley de alquileres logró avanzar en diputados. Fuertes cruces en la comisión entre inquilinos y representantes de inmobiliarias y se aprobaron en gran parte los cambios principales. 100 comercios cerraron por día por la recesión en los últimos 6 meses, según un relevamiento de la ONG Defendamos Buenos Aires. Contegrán, por su parte, rechazó la acusación de las filtraciones en respuesta a la alusión de carpetazos que hizo el juez. Metalúrgicos marcharon y piden reabrir las paritarias. El titular de la UOM, Antonio Caló, sostuvo que los trabajadores del sector necesitan cubrir la inflación y por ese motivo consideró necesario reabrir las paritarias. Fuerte movilización hasta la Secretaría de Trabajo. El deporte en las noticias. Muy bien, continúa ayer disputándose la Liga de Naciones que organiza la UEFA. En Europa, lo más importante es la victoria de Francia, el actual campeón del mundo, ante Alemania 2-1. Kroos abrió la cuenta para los alemanes. En el segundo tiempo, a los 17:35, Griezmann le dio la victoria al equipo galo. Por la Liga B, Ucrania le ganó a República Checa 1-0. Por el grupo 1, por el grupo 4, Gales hizo lo propio como visitante ante Irlanda 1-0. Por la Liga C, en el grupo 3, Noruega 1, Bulgaria 0, Eslovenia y Chipre 1-1. Y por la Liga D, por el grupo 1, Kazajstán 4, Andorra 0, Georgia 3, de visitante Lituania 0. Y por el grupo 4, Armenia 4, Macedonia 0, Gibraltar volvió a ganar, le ganó a Liechtenstein 2-1. Se va a jugar, se reanuda el fútbol de primera división el próximo viernes, la novena fecha, ya están los árbitros para la misma. Viernes a las 19 en Florencio Varela, Defensa y Justicia, Talleres de Córdoba, Mauro Viliano. A las 19 en el José Amalfitani, Vélez, Gimnasia y Grima, La Plata, Diego Aval. 21:15 en Santa Fe, Colón, River, Pablo Echavarría. El sábado a las 13:15, Godoy Cruz, Aldo Civi de Mar del Plata, Ariel Penel. 15:30, Lanús, Patronato de Paraná, Julio Barraza. 17:45 en La Bombonera, Boca, Rosario Central, Facundo Tello, Figueroa. Y a las 20 en Rosario, Newell's Old Boys, Tigre, Andrés Merlos. El domingo a las 13:15, Estudiantes de La Plata, Atlético Tucumán, Germán Delfino. 15:30, Argentinos Juniors en La Paternal, Unión de Santa Fe, Silvio Truco. 17:45 en el Libertadores de América, Independiente Huracán, Fernando Echenique. A las 20 en Tucumán, el puntero Racing visita San Martín, Nicolás La Molina. El lunes se completa la novena jornada con 2 partidos. A las 19 en Córdoba, Belgrano, Banfield, Facundo Fernando Espinosa. Y a las 21 en el nuevo gasómetro San Lorenzo, San Martín de San Juan, Hernán Mastrangelo. Los docentes vuelven a la carga y paran otras 48 horas. Arrancan mañana y se movilizan el viernes. Los sindicatos docentes bonaerenses convocaron un paro de 48 horas desde mañana, una movilización para el viernes a la Gobernación de La Plata, a la que se sumarán estatales, judiciales y médicos. Dijo Baradel, hay convenios que se están firmando para transferir la infraestructura y los comedores a los municipios cuando eso es responsabilidad de la provincia. Por su parte, Mirta Petrocini, de FEB, dijo, es una paritaria que no lo es, a pesar de ser una ley, solo son imposiciones. Los universitarios también salen a la calle por salarios más justos. Para Dujovne, los dichos de Massa no ayudan al país. El ministro de Hacienda consideró que no guarda la responsabilidad que tendría que tener un dirigente político que pretende tener cierta envergadura. Massa dijo que con un nuevo gobierno habrá que sentarse y discutir el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional. Hasta aquí las noticias. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ustedes saben que el salón principal de la CGT se llama Felipe Vallese, en homenaje a un trabajador, integrante de la juventud peronista desaparecido, uno de los primeros desaparecidos. Y en realidad, el peronismo está jalonado por mártires desde siempre. en la misma madrugada del 17 de octubre al 18, cuando se iba la gente de la Plaza de Mayo, se estaba desconcentrando, una columna que iba por Avenida de Mayo, al pasar a la altura de San José, hoy allí está la policía, pero antes era un edificio del diario Crítica, de Botana, militantes comunistas que estaban trabajando dentro de ese diario balearon a la concentración del incipiente peronismo, porque no se puede llamar ni siquiera peronismo, era la gente que había ido a rescatar al coronel. Y en un día como hoy, es decir, en la madrugada entre el 17 y el 18, asesinaron a un joven. Se llamaba Darwin Pasaponti y fue un joven de 17 años, el primero en caer y dar su sangre y su vida por una causa que recién nacía, la causa peronista. Y fíjense ustedes cómo son las cosas y de qué manera y de qué magnitud es esto que hacen el traslado de los restos de General Perón de Chacarita a la CGT, y de la CGT, después de hacerse el homenaje y darse el responso, hacia San Vicente, donde ahora descansan. Fíjense ustedes lo que pasaba con la televisión a nivel mundial. Nos vamos a ir con Héctor Roldán otra vez para meternos en ese recuerdo, para que vean ustedes lo que pasa con Perón. Un Perón que se estudia en las universidades extranjeras, pero no en las facultades argentinas. Un Perón que trasciende la barrera nacional, pero que no se lo respeta incluso dentro del propio justicialismo, cuando se agarra para la izquierda o para la derecha y se autocalifican como peronistas de derecha o peronistas de izquierda, cuando en realidad Perón creó la tercera posición. El que es de izquierda, el que es de derecha, pero nadie puede asumir el rol de peronista, porque la tercera posición ideológica es otra cosa. Nos metemos en el recuerdo. Esto pasaba el día que se trasladaban los restos con la televisión argentina y la televisión mundial. Escuchemos la nota. Leonardo Echeverría, que es del Sindicato Argentino de Televisión, es el responsable de todo este operativo que va a montar por primera vez el movimiento obrero, porque van a ser ellos los responsables de todo lo que se vea en el mundo a través de los dos satélites que van a tomar esta emisión. Te dejo ya en línea con Leonardo Echeverría del Sindicato Argentino de Televisión. Bueno, hola Leonardo, de Renzo, buen día. Muy buenos días, ¿cómo te va? Bien, bueno, es importante esto de la señal única para tener una imagen que llegue a todo el mundo. Contale un poco a los oyentes cómo van a subir al satélite y de qué forma lo tienen que bajar. Bueno, nosotros estamos haciendo la transmisión que va a ser exclusiva y históricamente el Movimiento Obrero por primera vez va a ser una transmisión de esa característica. Esta transmisión sube por el satélite PAS 9 para América y Europa, y a través y lo subimos también al Nahuel para la señal de Raúl, para poder bajarlo hasta por internet a todo el mundo. En la página de los 62 sale. Claro, el link está en la página de 62 y ahí están los datos de las coordenadas de los satélites y el link con internet. Ahora, contame un poquito cómo están trabajando, digamos, para generar esta imagen. ¿Cuántas cámaras, cómo están dispuestas en CGT, cuántas cámaras en San Vicente y demás? Nosotros trabajando con un total de 14 cámaras. Tenemos acá en CGT va a haber 5 cámaras y después tenemos 5 cámaras móviles que van en las motos que ven acompañando la cureña, y una fija que va a ir delante de la cureña grabando todo el traslado. ¿El personal técnico es el personal contratado por ustedes o es de Canal 7? No, es personal del trabajadores de televisión que son, digamos, delegados y, digamos, trabajamos, son todos trabajadores de televisión que habitualmente hacen las tareas en los canales, que tienen fueros gremiales, están la mayoría. Tenemos también personal contratado, porque obviamente no todo podemos cubrir nosotros. Claro, no alcanza. ¿Y la parte técnica? Justamente la parte técnica. Claro, no, pero me refiero no al personal, sino las cámaras y demás. No, cámaras tenemos, cámaras que algunas son nuestras, otras son alquiladas. Ajá, o sea, fueron armando un equipo, digamos. Sí, armamos un equipo... Exteriores. De exteriores, sí. Decime, ¿y quién dirige todo esto? ¿Quién es el director? Eugenio O'Higgins. Eugenio O'Higgins. Contame... Es una gloria de la televisión. De la televisión. ¿No? Contame un poquito, también ustedes van a dar... algún compeño, creo que incluso antes de bajar la señal están mostrando algo de lo de Fabio, ¿no? De Sinfonía de un Sentimiento. Sí, hay un resumen de una edición de imágenes de los Fabio. Bueno, ojalá que todo salga en orden y bien y que... Es lo que esperamos, estamos haciendo todos los esfuerzos y creemos que esto va a ser salir como tiene que salir bien y para que todo el mundo pueda tener las imágenes y digamos no haya ningún tipo de problema. Está muy bien lo que han hecho por un lado y por el otro lado me parece excelente que los dirigentes gremiales con fuero estén trabajando porque es la manera de tributar también el homenaje, ¿no? No, tal cual, somos trabajadores a pesar de nuestros fueros y lo que siempre estamos para, digamos, reforzar todo lo que sea el movimiento obrero y sobre todo con una imagen como la de Perón, que ha representado y nos ha dado los derechos de los trabajadores. Entonces, como trabajadores, esto es algo que va más allá de cualquier trabajo en sí mismo, sino es un sentimiento y estamos todos muy orgullosos de hacer lo que estamos haciendo. Vos sabés que además de esto, la televisión nació con Perón. Tal cual, el 17 de octubre. Y nuestro día de la televisión es todo un tema, porque en realidad nosotros, el día nuestro es el 12 de agosto, porque en un momento dado era el día de la Santa Clara, de la Virgen de Santa Clara, así, se tomó como una evidencia de la Virgen como la primera transmisión a distancia. Entonces por eso se le puso, se decretó el día 12 de agosto, pero en realidad el día de la primera transmisión es el 17 de octubre, claro. Convengamos que, si bien es cierto, el sindicato de televisión como el de prensa no son sindicatos peronistas, en su mayoría, digamos, yo creo que Perón está más allá de cualquier discusión en este momento, y sería bueno que tanto los periodistas que... compañeros peronistas. No lo tenemos por Perón, y que ustedes reconocieran que la televisión es el 17 de octubre, no digo para cambiar fecha, pero por lo menos para rendirle homenaje cuando corresponde, ¿no? No, seguro, nosotros es una permanente recordación, nosotros permanentemente hacemos alusión a eso porque entendemos que verdaderamente el día en que la transmisión se inició acá en la Argentina y bueno, después por distintas razones eso ha quedado en otro día, pero es bueno recordarlo porque realmente hacemos justicia a algo histórico, ¿no? Te cuento que Perón vivía con Evita en Ayacucho y Posadas, casi enfrente de lo que era Radio Belgrano, donde se hizo la primera transmisión de estudio, digamos, de televisión, ¿no? Fíjate que estaba casi haciendo cruz, un destino también extraño ese. Bueno, viejo, que tengan un buen día y el desarrollo que sea normal y que la imagen llegue lo mejor posible, estoy seguro de esto por la capacidad de nuestros técnicos, pero también digo que por un lado, más allá de la imagen única, hay que permitirle al resto de los colegas que después hagan las notas y los reportajes. No, eso está previsto, claro. Eso está dentro de lo permitido, o sea, no hay ningún problema, claro. Todos los colegas van a poder hacer sus notas, o sea, con los noteros, simplemente también por una cuestión de orden, ten en cuenta que la cantidad de gente que va a ver es mucha y... Los periodistas han venido hasta de Rusia, me dijeron. Sí, sí, hay 10, hay acreditados de Rusia, hay de Francia, de España, de Inglaterra. Leonardo, ¿ustedes tienen algún pedido formal de imagen de algún país que me pueda recordar que te haya pedido formalmente la imagen? Sí, Al Jazeera, por ejemplo, la red Al Jazeera de lo más así más extraña. Mira vos. Sí, Al Jazeera pidió como una, digamos, una cobertura especial, digamos. Una cobertura especial. Sí, bueno, llega por internet. Claro. Bueno, suerte entonces. Bueno, gracias, muy amable y bueno, muy buenos días. Hasta. Hablando de la televisión, nos vamos a meter, y en este día de recuerdos, también con la voz de alguien que ya no está entre nosotros, de Eduardo Calviño, que en el programa de televisión hacía esta narración acerca de las obras del peronismo, un trabajo que le preparáramos para Política y Economía, PIE, un canal de televisión de Cablevisión que ya no está más. Esto sirve y viene a cuento de este día de recuerdos y de la lealtad. 1946. El 4 de junio, el coronel Perón asume por primera vez la presidencia de la República. Se inicia un periodo de realizaciones plenas. Se nacionalizan los servicios básicos y comienza un ciclo de 120.000 obras públicas que serán detenidas con el golpe del 55. El 16 de julio de 1946 se había repatriado la deuda externa. Gasoductos, 37 diques. Se inaugura el aeropuerto internacional de Ezeiza Ministro Pistarini, por ese entonces uno de los más grandes del mundo. Se crea el Instituto Antártico Argentino. Se inauguran las bases argentinas en la Antártida y la base San Martín en la isla Margarita, es la más austral del mundo. Una amplia explotación de los yacimientos de hierro junto con las minas de carbón y el avance en la explotación petrolera y destilerías encargadas de los derivados van dando un perfil de soberanía a la nueva Argentina. Los aviones Pulqui 1 y 2 colocan a la Argentina a la vanguardia de la fabricación de los aviones a chorro. El MiG soviético se basó en el diseño del Pulqui argentino. Se fabrican locomotoras y automóviles, motos, motonetas y electrodomésticos. Se crea la camioneta justicialista y la industria nacional comienza un espectacular desarrollo. Los vehículos y sus motores eran construidos en el país. Se fabrican tractores. Se desarrolla la flota mercante, que superó los 200 buques, y se crea Aerolíneas Argentinas, considerada una de las 5 empresas más grandes del mundo. Se inaugura el ferrocarril trasandino Salta-Antofagasta. Se produce un increíble avance en la cultura y en el deporte. Fíjese usted que nosotros somos el primer plan quinquenal, realizamos 11 grandes diques, un gasoducto del Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, todos los aeropuertos que el país tiene, una red de caminos que completamos a todo el país, además de eso 8.000 escuelas, 500.000 de viviendas, en fin, 76.000 rubros de esos se llenaron. ¿Y quién sintió eso? Las casas las pagaban baratitas y a 30 años. Pero el proceso nuestro era bien simple. Nosotros, no como nos han dicho muchas veces, dirigíamos la economía. No, nosotros, porque eso de dirigir la economía es estúpido. Lo que hay que controlar es el ciclo económico. El ciclo económico es la producción, la transformación, o sea, la industria, la distribución, o sea, el comercio, y el consumo. Cuando esos cuatro factores se mantienen en equilibrio, la economía sube sola. El cine nacional descolla. Superaban las 50 películas anuales y Argentina se transforma en exportador para toda América de habla hispana. Varios premios en los más importantes festivales cinematográficos llevan a nuestro país a organizar el Festival Internacional de Cine en Mar del Plata. Actrices y actores de 17 países concurren al evento. La radio y los medios gráficos gozan de abundante publicidad y el Estado comienza a interesarse por la televisión. Por favor, señor, ¿qué desea? No está el señor Siam. ¿El señor Siam? Sí, porque yo quería venirle prestada una motonita. ¿Al señor Siam? Claro, no dice que Siam la empresta. Con lo que sale, yo lo mato. No, mozo, diga, no le haga nada, porque a la final y al cabo usted sabe que nadie está exento de hacer un chiste malo, ¿no? Oiga, amigo, no se meta y vaya a lo suyo, ¿quiere? Escuche, mozo, lo sí. mío ya está hecho, ¿no? Sí. Y yo quería pedirle permiso para retirarme porque no me siento bien, ¿sabe? ¿Qué le pasa? Vea, la verdad, sí. no sé, el domingo estuve allá al fin de weekend que tiene mi cuñado en Merlo, ¿no? Y me pateó el hígado. ¿Por comer mucho? No, por jugar fútbol. ¿Eh? En vez de patear la pelota, mi cuñado me pateó el hígado. Todo este mundo lo bárbaro, ¿sabe? Oiga usted, ¿no será las tonsilas? ¿Las tonsilas? Sí, estas pelotas de carne que tenemos en el gargueo. Ah, las amígdalas, dice usted. Eso, porque vea, para mí todas las enfermedades previenen de las tonsilas. Bueno, eso será una teoría. No, son dos pelotas de carne que están pegadas juntos. ¡Y termine, señor! ¡Ay! ¡Termínela! ¡Ay, esa madre! ¿Qué será de esa madre? ¿Qué dice la presidenta honoraria de la Sociedad Protectora de Mosca, hijo de madre? ¡Ay, hijo! ¿Qué quiere usted que diga? Pienso en esa madre y digo, ¡ay, esa madre! ¿Qué será de esa madre? ¿Y de qué madre se trata hoy, doña Lola? De la madre de un sobrino segundo, de un primo tercero, de un hijo, del hijo de un tío Eusebio. A la pobre mujer le ha salido ese hijo tan burro, pero tan burro, que no le pasa del segundo grado. No le pasa el segundo grado, chico. Así es, Guillermín. Y ayer justamente le dieron la libreta. ¡Ay, la libreta! ¿Quién iba a decir que está en segundo grado? ¿Es la libreta mensual? No, es la libreta de enrolamiento. ¡Ay, esa madre! ¿Qué será de esa madre con ese hijo tan burro? Ella que soñaba con que fuese un gran lector, ahora se va a tener que conformar con que sea dictador. ¡Ay, esa madre! ¿Qué será de esa madre? Justa, libre, soberana. 1949. El 11 de marzo queda aprobada la reforma constitucional. Es la primera constitución en el mundo que establece los derechos humanos. Derechos del trabajador, de la niñez, de la mujer, de la ancianidad. El 9 de abril de 1949 se realiza en Mendoza el Congreso Internacional de Filosofía. Memorable discurso, Perón establece lo que luego serían las bases de la comunidad organizada. El 20 de junio de 1949 se anuncia la supresión de los aranceles universitarios. La enseñanza pasa a ser totalmente gratuita. En razón de haber logrado por nuestros propios medios la justicia y la libertad, realizando la doctrina peronista en nuestra tierra, pude yo decir aquí ante vuestra honorabilidad en los comienzos de este mensaje que la nueva Argentina es más que nunca dueña de sus propios destinos. Economía social y la independencia económica son, una en el orden interno y otra en el internacional, nuestras dos grandes y fundamentales objetivos económicos. Realizar la economía social en nuestra tierra importaba quebrar el imperio egoísta del capitalismo entre nosotros y suprimir la explotación del hombre por el capital individual, levantando en su lugar la dignidad justicialista del trabajo y del trabajador. Realizar la independencia económica significaba romper las cadenas de los imperialismos y de los capitalismos internacionales, suprimiendo así el nombre de la República Argentina en la lista negra de naciones explotadas para incorporarla al mundo de los pueblos libres. Las realidades económicas... Las

Los gobiernos solamente pueden crear las condiciones necesarias para la felicidad de los pueblos, pero los pueblos, como los hombres, son los únicos artífices de su propia felicidad. Justa, libre, soberana. Mientras tanto, el mundo asistía a la partición de Alemania. El 23 de mayo de 1949, Konrad Adenauer, canciller de Alemania Occidental, proclama en Bonn la República Federal de Alemania. Cinco meses después, la zona ocupada por los soviéticos anuncia la creación de la República Democrática Alemana. Hasta la caída del muro y durante 40 años, Alemania estuvo dividida. ...1950... El 25 de junio tropas de Norcorea avanzaron hacia el sur. Las Naciones Unidas enviaron tropas a Corea y llegaron hasta la frontera con China. Quedó establecida la partición de Corea en dos. Justa, libre, soberana. A Evita le debemos nuestro club, por eso le guardamos gratitud. Cumplimos los ideales, cumplimos la misión de la nueva Argentina, de Evita y de Perón. Saldremos a la cancha con un feliz cantar. En el país se vivía intensamente el desarrollo del deporte. Y Argentina se preparaba para los primeros Juegos Panamericanos que se realizarían en 1951. El año 50 transcurrió bajo la advocación del libertador general José de San Martín, al cumplirse 100 años de su paso a la inmortalidad. Los campeonatos infantiles y juveniles servían para realizar un relevamiento pleno de la salud de los jóvenes y en una memorable final entre Arsenal de Lavallol y Sacachispas se llenó el estadio de River Plate. Anteriormente, habían desfilado atletas de distintas disciplinas. Soberana. Participaron 21 países. El campeón olímpico Delfo Cabrera fue el abanderado argentino. Ocho disciplinas sirvieron a los competidores y Argentina quedó primera en el medallero. Participan en este programa especial Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales, Secretario General Ricardo Iglesias. Asociación de la Marina Mercante, Secretario General Raúl Víctor Huerta. Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina, Secretario General Alfredo Hugo Palacios. Sindicato de Guincheros y Grúas Móviles de la República Argentina, Secretario General Roberto Eduardo Coria. Sindicato de Capataces Estibadores Portuarios Personal Jerárquico, Secretario General José Jean Caspro. Sindicato de Apuntadores Marítimos, Secretario General Raúl Lizárraga. Sindicato de Dragado y Balizamiento, Secretario General Juan Carlos Schmidt. Sindicato Único de Serenos de Buques, Secretario General Antonio Ibaldi. Sindicato Argentino de Obreros Navales, Secretario General Juan Speroni. Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina, Secretario General Armando Alessi. Centro de Patrones y Oficiales de Pesca y Cabotaje Marítimo, Secretario General Julio Insfrán González. Sindicato Flota Petrolera e Hidrocarburífera, Secretario General Daniel Ocampo. Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales, Secretario General Horacio Domínguez. SUPA, Bajo Belgrano y Delta Paraná, Secretario General Héctor Rojas. Sindicato Portuario Zona Norte, Secretario General Juan Carlos Íbalo. FEMPINRA, sede San Pedro, Secretario General Eliseo Almada. Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos, Administración de Puertos y Puertos Argentinos, Secretario General Alberto Santos Salom. Asociación Trabajadores del Estado, Secretario General Francisco Vanegas. Vamos a comenzar este bloque con un fragmento de un trabajo que hicieron durante mucho tiempo Pino Solana y Jetino, entre los tantos que intentaron plasmar lo que tenía que quedar para los tiempos, la época de la resistencia peronista. Porque si el peronismo vive todavía hoy, a pesar de todo lo que ha ocurrido con la partidocracia, esto está fundacional y basado en aquel 16 de septiembre del 55, cuando se produce el golpe de Estado que tiene éxito, financiado desde Londres, igual que el bombardeo de la Plaza de Mayo 3 meses antes, criminal asesinato con 300 muertos, heridos y mutilados. Esta vez iban a bombardear la ciudad de Buenos Aires, el gasoducto de la avenida General Paz y Constituyente, bombardearon e incendiaron la destilería de Mar del Plata, iban a destruir Bahía Blanca. Es decir, estaban dispuestos los criminales a hacer cualquier cosa, y entonces Perón, antes de ver más sangre derramada, prefirió, como león herbívoro, como alguna vez se autodefinió en el exilio, retirarse y después de 18 años regresar prácticamente en brazos de todo el pueblo, incluso de varios de los que habían embanderado su casa para festejar su caída. Perón entonces, en el recuerdo de un extracto de una película de la historia de la resistencia peronista y de aquel momento impactante que fue la década del 70. Cualquier intento de resistencia popular es reprimido violentamente. Los fusilamientos de junio de 1956, los torturados y desaparecidos en la época del llamado Plan Conintes, los muertos en las calles del país, los detenidos, torturados o también desaparecidos recientemente. Contra esta violencia disfrazada de paz, orden y normalidad, el pueblo proscripto desarrolló en la resistencia el proceso de la revolución justicialista a niveles superiores. Este proceso tuvo siempre una dirección indiscutida, la del general Perón. En 1963, Perón se dirigía al pueblo desde el exilio en estos términos. Para imaginarnos lo que está pasando en la Argentina actual, es preciso conjugar simultáneamente la incomprensión propia de la ignorancia, la soberbia del reaccionarismo contumaz y la falsedad de los grupos que sirven intereses inconfesables. Por eso cuando el gobierno y los jefes castrenses que los sustentan y manejan hablan de imponer la democracia, nadie puede creerle, porque todos imaginan sistemáticamente la viesa intención de hacer trampa, porque la democracia que anhela el pueblo argentino está muy distante de ser la que pretenden imponerle los centros demoliberales de la oligarquía argentina, manejada desde el State Department o desde el Pentágono. Cuando en nombre de la democracia llamaron elecciones el 18 de marzo de 1962 y le resultó el triunfo arrollador del peronismo, se vieron obligados a anularla. Y en nombre de la democracia encarcelaron al presidente constitucional para crear un gobierno títere, violando la ley y la constitución que unos y otros habían jurado obedecer y hacer obedecer. Ahora, también en nombre de la democracia, que si iba a regularizar institucionalmente el Estado mediante un sistema electoral creado para burlar la mayoría en una elección dirigida, presionada y digitada por el gobierno y las fuerzas que lo sustentan. Para ello, no les ha bastado dictar un monstruoso decreto ley, sino que también erigidos en censores suprimen discrecionalmente todo aquello que representa la voluntad popular y que se oponga a la realización de sus designios, imponiendo candidatos y sistemas arbitrarios y violatorios de los más elementales principios de equidad democrática. Es que el neoliberalismo burgués, repudiado por las masas populares de nuestro país, libra su última batalla por subsistir, asistido y dirigido desde los centros de poder imperialista, reproduciendo la situación y el panorama de 1945 con solo la variación de algunos nombres. Pocos pueblos en el mundo han alcanzado la madurez política de la Argentina y pocos en su conjunto saben cómo es lo que quieren. Sin embargo, pocas son las comunidades que se encuentran sometidas como la nuestra a violentos procedimientos de presión que anulan su soberanía y destruyen todo vestigio de libre expresión que debe caracterizar a un sistema representativo y popular. Nunca en la historia política argentina se ha presenciado una manifestación más monstruosa de falta de respeto a la voluntad popular. Utilizando el voto en blanco o el voto peronista, siempre vencedor en cuanto a elección pseudo-democrática hubo. Elecciones siempre anuladas precisamente por la victoria popular. Utilizando las luchas sindicales, las huelgas nacionales, las ocupaciones fabriles y las grandes movilizaciones de trabajadores para mantener las conquistas alcanzadas durante los años de gobierno peronista. Años de poder popular y 15 años de guerra ininterrumpida por la liberación nacional han servido para consolidar la revolución justicialista mucho más que 15 o 25 años atrás. Es el año donde el movimiento peronista se evidencia, tal vez más que nunca, como la fuerza nacional más poderosa para la liberación argentina. Se afirman los frentes de fuerzas políticas ampliamente mayoritarias, como la Hora del Pueblo o el Encuentro de los Argentinos, que se pronuncian por el llamado a elecciones y la normalización institucional sin proscripciones ni trampas. En el mes de junio, la Confederación General del Trabajo, entidad nucleadora de la totalidad de la clase trabajadora, vuelve a pronunciarse también unánimemente reclamando el retorno de Perón. En el mes de julio, los grupos armados peronistas llevan a cabo su primera acción coordinada en favor del retorno de Perón y del pueblo al poder. Simultáneamente, amplias corrientes estudiantiles, jóvenes militares, sacerdotes del tercer mundo y un creciente número de intelectuales se integran a la estrategia de Perón y a la construcción del socialismo nacional. La revolución justicialista ha conquistado políticamente las nuevas generaciones argentinas y a amplios sectores sociales que pocos años atrás eran la base de apoyo de la oligarquía. Esta victoria de la revolución justicialista en un proceso de guerra de liberación todavía no concluido aparece como mucho más importante que todas las victorias coyunturales de los enemigos de la patria. El aquello que se reflejaba en el cine testimonial hablaba de el proyecto del socialismo nacional. Claro, después se fue tergiversando al punto tal que se empezó a gritar la patria socialista, y entonces otros sectores del peronismo le respondían a la patria peronista, porque no había que alejarse de ese concepto ni confundir a una sociedad que tenía la idea del socialismo, el todavía existente Unión Soviética, y en aquel mundo de los dos polos que estaba dividido. Y esto podía producir confusión, porque justamente Perón se había elevado ideológicamente, diferenciándose de todos los imperialismos. Pero lo cierto, más allá de esta discusión que quedó en la historia, lo cierto es que gracias a que se hizo ese tipo de cine, gracias a que se rescataron algunas cosas de los archivos, todavía hoy se pueden contar y mostrar y escuchar situaciones casi desapercibidas y escondidas por la historia liberal. Pero si uno se tiene que instalar en aquellos años y nos volvemos a trasladar a lo que nos pasó después, cuando en la década del 90 Domingo Felipe Cavallo manda a liquidar la flota de la Marina Mercante, pero lo permite un gobierno que cantaba la marcha, el gobierno de Menem, y entonces tenemos que retrotraernos a que hoy, en pleno conflicto de que quieren hacer desaparecer los astilleros Río Santiago en lugar de ponerlos a trabajar en la construcción de buques, que hoy, frente a estas cosas que nos están pasando, vemos que este presente con el pasado inmediato y con el pasado lejano tienen coincidencias, nos damos cuenta que la sociedad vota, elige, pero de pronto después vienen los elencos de los que nadie vota y empiezan a destruir con sus determinaciones los proyectos nacionales. Por eso siempre hubo quienes tiraban de la izquierda y quienes tiraban de la derecha, pero que no eran peronistas, sino que estaban haciendo un entrismo de las dos puntas para tratar de quedarse con el único modelo revolucionario que tenía hasta ese momento y que ha tenido hasta hoy la historia argentina. Ese momento revolucionario de haber cambiado las estructuras, de haber hecho soñar al país con una Argentina potencia, de haber puesto a Aerolíneas Argentinas como la quinta flota del mundo, a la Marina Mercante como la cuarta, el de haberse quedado con los ferrocarriles con 44.000 kilómetros de vía y hoy tenemos 4.000. Es decir, todo aquello que el Fondo Monetario, cuando arregló con Frondizi, le pidió que empezaran a cerrar los ramales ferroviarios, y los ferroviarios terminaron igual que los bancarios, movilizados, rapados en Campo de Mayo, y donde hacían que la fraternidad pudiera manejar las máquinas detrás de un maquinista obligado a manejar un gendarme o un prefecto o un militar cualquiera con una ametralladora, y atrás del de la ametralladora alguien que apuntaba al de la ametralladora con un revólver. Así se movilizó a pedido del Fondo Monetario en la época de Frondizi para que tuvieran los trenes en la Argentina. Ramal que se empezaron a cerrar porque el fondo había pedido que había que achicar la Argentina. Y vino entonces el plan Larche y se empezaron a cerrar los ferrocarriles. Pero después en el 90 se volvió a repetir. Dijo el entonces presidente, ramal que para, ramal que se cierra. Y hoy, en esta crisis profunda, nos damos cuenta lo costoso que es el traslado en un país tan gigante como el nuestro, por las carreteras, por los costos que tiene el traslado de cualquier cosa que hagamos, y lo barato que resulta eso mismo trasladado en trenes. Hicimos un desastre con aquella Argentina que Perón nos dejó en marcha y nos hacía soñar absolutamente con un destino de potencia y de grandeza. El propio Perón cuenta de qué forma se armó la Marina Mercante y cómo hizo para quedarse con los ferrocarriles. Lo hemos escuchado muchas veces, pero no está de más en este 17 de octubre de este año, donde todos nosotros estamos pendientes otra vez del Fondo Monetario y otra vez de las órdenes de achicamiento. Escuchen, pues, al presidente, el único presidente que hizo feliz a los niños de entonces, los desamparados ancianos de Macri, y que hizo feliz a los ancianos de entonces, que ya no están, porque le dio sus derechos. En aquella Constitución, la de 1949, que el golpismo terminó por sacarla con una banda y que nunca más los peronistas de todos los colores fueron capaces de reivindicarla, al punto tal que en la del 94, que es la del 49 al revés, los peronistas que eran mayoría o que ellos se decían peronistas no fueron capaces de mencionarla. Se hablaron de los pactos persistentes y de otras constituciones, pero no se habló nunca de la constitución del 49. Y la

si transportamos en barcos argentinos. Entonces él estudió un plan para completar unas 120 o 130 mil toneladas de los barcos más indispensables para sacar nuestra producción. Nosotros vendíamos la carne a $250 la tonelada, cuando en Chicago valía $750 la tonelada. Como consecuencia que las únicas líneas de frío que podían sacar esa carne eran los barcos ingleses. Nosotros no teníamos líneas de frío para sacar nuestra carne. Naturalmente que Alberto Odero tomó inmediatamente en sus manos el asunto y, aprovechando que todos los astilleros, había terminado la guerra y los astilleros estaban sin trabajo, sacamos esos barcos casi a precio de costo, lo que era negocio para los astilleros que podían conservar su personal después de esa paralización. Porque en la guerra estaban fabricando algunos barcos, un barco por día algunos astilleros. Muy bien, fue así que nosotros rápidamente tuvimos una marina mercante de que pasó las 100.000 toneladas, con lo cual tuvimos línea de frío. Y entonces a los ingleses yo los llamé y les dije, bueno, ahora la tonelada de carne vale $500 la tonelada. Ellos dijeron, no la pagaremos, le dije, yo veremos. Me dice, ustedes no van a aguantar, se le van a llenar los campos de hacienda. Y yo le dije, vea, nosotros tenemos la carne, ustedes tienen el apetito, vamos a ver quién aguanta más. Efectivamente, los ingleses pagaron las $500 la tonelada. Bien, ese era un problema que se resolvía así, se resolvía a corto plazo. Lo que nos disminuía esos 800 millones de pesos que pagábamos en transportes de ultramar, ya iban a comenzar a quedar en el país. En la madrugada del 4 de junio de 1943, 8.000 soldados de la guarnición de Campo de Mayo derrumbaban al declinante gobierno que hasta ese momento dirigiera los destinos de nuestro país. Era el mal necesario que llegaba para sustituir la inoperancia política, social y económica por una causa justa, libre y soberana. Con ellos encendíase la antorcha de la fe nueva, de la esperanza pobre, de los sueños postergados. Y un coronel, que llegó con la divina luz de los verdaderos elegidos, llevaría de la mano a ese sufrido pueblo hasta las puertas mismas de la esperanza, hasta la cristalización de todas las conquistas, y le devolvería su dignidad de hombre, junto con todos los derechos que jamás había tenido. Pero un día, el 13 de octubre de 1945, el coronel es detenido y conducido a la isla Martín García. Allí, solo y enfermo, espera solamente un milagro, que llegaría junto con el reconocimiento de todo un pueblo agradecido, convergiendo solidario el 17 de octubre hacia la Plaza de Mayo. Allí exigiría la liberación de su líder. Era ya la medianoche cuando el coronel, liberado y asomándose al balcón de la Casa de Gobierno, agradecía a su pueblo que lo esperaba sin claudicar, agotado y casi sin fuerzas para gritar. Luego le hablaría por primera vez a su gente en la histórica plaza con estas emocionadas palabras. Esto es el pueblo sufriente, que representa el dolor de la tierra madre que hemos de reivindicar. Es el pueblo de la patria. Han encerrado al caudillo, se enardece la ciudad. Martín García lo oculta, su pueblo lo va a buscar. Se rompieron las cadenas, tiembla toda la nación. El obrero no trabaja, pide su liberación. El 17 de octubre comienza el amanecer. Estalla un grito en la calle, queremos al coronel. Como la vertiente de un volcán que brama, invaden las calles en rauda avalancha, gargantas de pueblo que con fuerza exclaman, ¡adelante hermano, la patria nos llama! ¡Vente a la Plaza de Mayo! ¡El pueblo pueblo lo bautizó. Con lágrimas de esperanza, padre del trabajador. El 17 de octubre comienza el amanecer. Estalla un grito en la calle, queremos al coronel, queremos al coronel, queremos al coronel. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. El 4 de septiembre de 1955, es decir, menos de dos semanas del inicio del 16 de septiembre, que terminaría después del 19 de ese mes con la salida de Perón del país para evitar los crímenes que tenían prometido los que eran financiados desde Londres y que habían bombardeado tres meses antes la Plaza de Mayo y que estaban dispuestos a volar medio Buenos Aires con tal de derrocar a Perón porque no podían por los votos, se produce un hecho de absoluta significación en este hombre del destino. En este trabajo que hoy ustedes están escuchando desde temprano, venimos hablando de la historia del peronismo. Y esta es una pieza histórica. El doctor Urrutia encabezó una delegación de trabajadores que llegó de Córdoba a la Casa de Gobierno porque Perón había ofrecido incluso su renuncia para evitar un baño de sangre. Préstenle atención a cómo estaba el pueblo, a cómo estaban las bases. Se habían llegado desde Córdoba a la Casa de Gobierno y 12 días después Videla Balaguer iba a ser la cabeza insurreccional del golpe financiado desde el exterior con la complicidad de todos los sectores civiles políticos que no conseguían en los votos y en la urna y lo buscaban por las armas. En este Día de la Lealtad no podíamos olvidar a aquellos que hasta último momento ofrecieron la vida por Perón. Estos compañeros vienen del corazón de la patria. del corazón de esa patria que hace pocas horas sintió detener su latir ante el gesto extraordinario vuestro de querer ofrecer la posición de conductor del país en bien de una pacificación. De una pacificación que en realidad no era tal lo que quieren ellos, dado que nunca el país quizás estuvo más tranquilo, más próspero ni más sereno que en vuestras manos. Este pueblo que sintió conmover sus fibras más íntimas salió a la calle, recorrió distancias y llegó ayer hasta las puertas de nuestro partido para pedir a viva voz que quería ver a su líder. Venía con los ojos brillantes, venía decidido y pujante, venía con toda energía interior para poner todo su esfuerzo, su hombro y su brazo al lado del gran conductor para seguir construyendo esta patria extraordinaria y magnífica que está legando las generaciones futuras. Señor Presidente, me siento yo también orgulloso de ellos. Y juntamente con ellos estamos todos viéndolos con su mirada brillante, con sus lágrimas en los ojos, dispuestos a dar todo de nuestras vidas. A vuestro lado y para que sigáis tranquilos construyendo esta nueva Argentina extraordinaria, justa, libre y soberana. Para ese esfuerzo contáis indiscutiblemente con la mayoría y con el corazón de todos los argentinos. Compañeros, yo deseo que mis primeras palabras sean para agradecerles la amabilidad que ustedes han tenido de llegar hasta esta casa para darme a mí la inmensa satisfacción de poderles estrechar la mano. He sabido de toda la preocupación de ustedes por llegar ahora, y nosotros mismos les mandamos decir que no corrieran tanto, no fuera que les fuera a pasar algo en el camino con los automóviles que venían. Sabemos bien desde acá cómo vibra el corazón de todo el pueblo argentino en toda la República. Esta representación de lo que ha llamado con tanta propiedad el doctor Urrutia el corazón de la patria, donde se están forjando un nuevo emporio extraordinario, que es Córdoba, trae una representación que para mí es la más significativa. porque es la que más quiero, de gente humilde y gente de trabajo. Yo sé bien, compañero, que ustedes vienen con el noble, el leal y el sincero entusiasmo de los hombres del pueblo. Y para mí esos valores han sido, son y serán los más respetables del pueblo argentino. Esa lealtad y esa sinceridad del pueblo no se reemplaza con ninguna otra condición de ningún otro hombre de la República. Por esa razón, compañeros, es que ustedes imaginarán con cuánta alegría les recibo yo a ustedes en este día y cuánta será mi inmensa satisfacción de haberlo podido hacer y de haber podido estrechar la mano de cada uno de ustedes para que lleven a Córdoba ese sentimiento que es profundo y permanente en mí. El pueblo es para mí la única soberanía que reconozco. El pueblo, cuanto más auténtico, para mí es un mandato más directo de lo que es la raíz de la nacionalidad. Por esa razón, esta inmensa satisfacción que ustedes me han dado, yo se las agradezco desde lo más profundo de mi alma y graban para mí recuerdos que son los únicos recuerdos imborrables que guardo en mi vida. Estas delegaciones que llegan a la capital federal desde el interior de la República, donde se conservan auténticos valores de la nacionalidad, tienen para mí también ese alto significado. La representación del dolor y de la lucha en la tierra argentina, que conserva y conservará siempre ese valor autóctono y ese valor auténtico de la nacionalidad. Yo recuerdo todavía que en 1950 llegaron aquí 12 santiagueños que se vinieron de a pie con un bombo hasta este Salón Blanco de la Presidencia. Y aquí me cantaron esas vidalas tan tristes. Lloramos todos, lógicamente, como son los santiagueños. Esa delegación es un recuerdo permanente para mí. Y tengo y conservo todavía en mi despacho el bombo con que cantaron la vidala, en cuyo cuero está escrito la vidala que cantar. Así aprecio yo a la República Argentina. Para mí la República Argentina ni comienza ni termina en la Avenida General Paz. Para mí la República Argentina vive y late en ese interior que trabaja y se sacrifica todavía en una medida mayor de toda otra medida en la República Argentina. El interior, yo soy provinciano porque soy de la provincia de Buenos Aires, pero no es que yo haga una cuestión de provincianos y de porteños, hago una cuestión de nacionalidad. Para mí todos los argentinos son exactamente iguales, pero no sé por qué yo me siento más atraído y más cerca de los provincianos que de los porteños. Yo sé, compañero, que ustedes en Córdoba no tienen problemas de orden político. ¿Cómo no existen problemas de orden político en toda la República? Nosotros constituimos una mayoría abrumadora. ¿Por qué constituimos el pueblo argentino? Y en el pueblo argentino no están todos los que se quieren llamar del pueblo, sino los que sienten y aman al pueblo. Esos son los únicos que pertenecen al pueblo. Hay hombres que hablan mucho del pueblo, pero que no lo sienten al pueblo. Esos no son hombres del pueblo. esos son, diremos, infiltrados al pueblo, que no trabajan ni por su felicidad ni por su grandeza. Quizás sabrán decir cosas muy lindas y sabrán decir cosas muy profundas, pero todo lo que uno pueda decir no equivale en su valor trascendente al sentimiento más pequeño que uno tenga de amor y de atracción al pueblo. Los sentimientos están por sobre. Al pueblo no hay que mentarlo, al pueblo hay que sentirlo, hay que quererlo, hay que defenderlo y hay que sacrificarse por su felicidad y por su bienestar. Eso es lo que nosotros no decimos, pero sí practicamos. Por eso comprenderán ustedes la inmensa satisfacción que me han dado con esta visita. Son visitas que se graban en mi corazón y en mi memoria con caracteres indelebles, que ni la acción destructora del tiempo podrá jamás borrar de mis sentimientos y de mi corazón. Gracias, hijo. Nosotros hemos enfrentado esta es una situación más que, como he dicho ya en otras oportunidades, son los últimos estertores de una oligarquía que agoniza. Generalmente esto pasa como cuando se degüella un chivito, que las últimas patadas que pega son las más fuertes, pero son las últimas. Mientras el pueblo esté firme y decidido a defender su soberanía y sus derechos, no habrá fuerza capaz de doblegar esa decisión y esa voluntad popular. El gobierno nuestro, como sostienen las verdades peronistas, no obedece otro mandato que el del pueblo, ni sirve otro interés que el del pueblo mismo. De modo que nosotros no solamente estamos seguros de que contaremos siempre con el apoyo popular, sino que aún el día que no fuese así, lo seguiremos sirviendo con la misma sinceridad y con la misma lealtad que hoy lo servimos. Seguros de que la razón y la verdad se imponen siempre al final en la vida. Por eso, en esta lucha que sostenemos con los extraordinarios poderes oligárquicos que todavía existen en el país, hemos querido provocar una tranquilización para que ellos tengan una retirada honorable y puedan ir paulatinamente en paz, desapareciendo en sus pretensiones y en sus privilegios. Esta pacificación que hemos ofrecido al país, después de tener todo el poder en nuestras manos, y el más grande poder, que es el poder del pueblo, es de una grandeza que ellos no están en posibilidades de comprender porque están cegados por sus pasiones y por sus odios. Nosotros no tenemos odios ni tenemos pasiones, porque tenemos ya lleno nuestro corazón con el cariño inconmensurable hacia el pueblo, que no da lugar ni espacio para que quepan dentro de él también odios o pasiones mezquinas. Por esa razón hemos ofrecido con los brazos abiertos la posibilidad de venir hacia nosotros a todos los hombres de buena voluntad que quisiesen pacificar al país. Desgraciadamente no hemos sido comprendidos. Y desgraciadamente los dirigentes políticos de la oposición, en vez de asirse a esta su única tabla de salvación, ha sido tal su ceguera que han renunciado a asirse e indudablemente están en un grave peligro de ahogarse. Y... ellos han interpretado la grandeza de nuestro gesto como un signo de debilidad. Nosotros, francamente, haciendo uso de una prudencia extraordinaria, hemos llegado a ser débiles. Lujo que solamente se pueden dar los fuertes. Por eso hemos sido hasta ahora, en cierta manera, débiles, porque queríamos persuadirles de que debían tomar otra actitud que no fuese la insidiosa actitud de combate que están siguiendo. Pero las circunstancias nos obligan a ponerle fin a todos esos desmanes que ellos están provocando en la capital federal en grande escala y en otras partes en pequeña escala. Tenemos los medios para someterles y les hemos de someter absolutamente. El 45. El 45, incipientemente organizados, pudimos dominarles absolutamente. ¿Qué no hemos de poder hacer ahora que estamos suficientemente organizados? Nosotros interpretamos, cuando les ofrecimos la pacificación, que era un camino que les convenía tomar, porque por la violencia a nosotros no nos iban a someter. Pero parece que en estos 10 años no han aprendido todavía la lección que ya nosotros comenzamos a darles en 1945. Hemos de tomar todas las medidas para que se persuadan, quizá en la forma más suave posible, pero sí más decidida y más enérgica que podamos poner en ejecución. Lo que yo sí puedo asegurar, porque tengo la más profunda convicción, es que hemos de reprimir eficientemente toda acción de violencia que ellos quieran poner en ejecución. Y la hemos de reprimir en forma definitiva y absoluta. Por eso yo les pido que lleven a los compañeros de Córdoba esta persuasión. Decididos nosotros a imponer el orden, lo hemos de imponer a cualquier precio. El grado de intensidad no depende de nosotros, sino de ellos. Cuanto más violentos sean ellos, nos obligarán a nosotros también a actuar en una forma más enérgica y más decidida. Espero que todavía les ilumine alguna luz de su razón y entren por donde deben de entrar. Pero si no es así, ni aunque sea de una oreja lo vamos a entrar por donde deben. Finalmente, compañeros, yo les pido que ustedes que van a regresar a Córdoba lleven estas palabras a nuestros compañeros de Córdoba y junto con ellos lleven también un inmenso abrazo que con todo mi corazón les mando por intermedio de ustedes. Muchas gracias. El 16 de junio de 1955 se empezaría a pagar un precio muy alto por la tranquilidad de los hombres, por la sonrisa de los niños, por la felicidad de las mujeres. Un minúsculo número de revolucionarios fracasarían en su intención de arrasar las sólidas bases del gobierno constitucional. Tres meses después, el 16 de septiembre, estalla el golpe definitivo y el 19, el ministro de Guerra dará a conocer al pueblo el texto completo de la renuncia del señor presidente, quien ya depuesto parte para el exilio, llevándose con él la orden que jamás salió de sus labios para que no corriera una sola gota de sangre. Luego Paraguay, Panamá, Venezuela y Santo Domingo conocieron las amarguras y el dolor inconsolable del general, a quien después de más de 10 años de luchas y sacrificios para darle a su pueblo la felicidad que durante tanto tiempo le fuera negada, le quedaba aún la fe y la esperanza de un retorno, junto a la pena lejana de millones de argentinos que quedaron aquí, impotentes, pero no vencidos, esperando el milagro de su regreso. Más tarde, España lo cobijaría durante muchos años, y Puerta de Hierro sería el lugar elegido para poder recibir esa legión extraordinaria de amigos y adversarios políticos que tratarían de dejarle el acento y la nostalgia de todo lo suyo, de los sueños postergados, de la compañera que quedó distante, en algún lugar ignorado, durmiendo eternamente. Lo habrá sangre entre hermanos, ya se va yendo. Paraguay lo cobija bajo su seno. Panamá, Venezuela, Santo Domingo, amargura y tristeza por el exilio. Madre España lo aguarda, fin del camino. Solo piensa en su patria, el gran caudillo. La esperanza de un pueblo viene llegando y en la Puerta de Hierro ya está golpeando. Ya se escuchan los ecos de tu llegada, jubilosa te espera tu patria amada. La la la la la la la la la la la, jubilosa te espera tu patria amada. Participan en este programa especial Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales, Secretario General Ricardo Iglesias, Asociación de la Marina Mercante, Secretario General Raúl Víctor Huerta, Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina, Secretario General Alfredo Hugo Palacios, Sindicato de Guincheros y Grúas Móviles de la República Argentina, Secretario General Roberto Eduardo Coria, Sindicato de Capataces Estibadores Portuarios Personal Jerárquico, Secretario General José Jean Caspro, Sindicato de Apuntadores Marítimos, Secretario General General Raúl Lizárraga, Sindicato de Dragado y Balizamiento, Secretario General Juan Carlos Schmidt, Sindicato Único de Serenos de Buques, Secretario General Antonio Ibaldi, Sindicato Argentino de Obreros Navales, Secretario General Juan Speroni, Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina, Secretario General Armando Alessi, Centro de Patrones y Oficiales de Pesca y Cabotaje Marítimo, Secretario General Julio Insfrán González, Sindicato Flota Petrolera e Hidrocarburífera, Secretario General Daniel Ocampo, Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales, Secretario General Horacio Domínguez, SUPA Bajo Belgrano y Delta Paraná, Secretario General Héctor Rojas, Sindicato Portuario Zona Norte, Secretario General Juan Carlos Íbalo, FEMPINRA Sede San Pedro, Secretario General Eliseo Almada, Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos, Administración de Puertos y Puertos Argentinos, Secretario General Alberto Santos Salom, Asociación Trabajadores del Estado, Secretario General Francisco Vanegas. Realizaciones, el espíritu constructivo, fraternal y apasionadamente argentino y aquel coronel Perón que levantó la bandera de los oprimidos para hacerla tremolar junto a los más altos ideales de la patria y de la humanidad. Alienta aquí, impulsando las energías generosas que aspiran el bien común y los esfuerzos de los que sienten sobre sí el alto honor y la inmensa responsabilidad de continuar su obra, la recia responsabilidad del que fue primer secretario de Trabajo y Previsión y el primer argentino de alta investidura política que proclamó el imperativo derecho de los trabajadores a una existencia mejor y digna de su condición de hombre y creadores de riqueza. Está aquí, finalmente, entre estas paredes que vieron nacer la justicia social, que asistieron a nuestros primeros pasos esperanzados de total recuperación, que sintieron cómo cristalizaban los argentinos la confianza en sí mismo y en los destinos de la patria, el espíritu mismo de esta nueva Argentina, que soñaba para todos el coronel Perón y que preside por voluntad del pueblo el general Perón. Que no hubiera podido encontrar mejor escenario para depositar en vuestras manos realizadoras los derechos de los que estaban olvidados hasta ayer. En esta casa, cuna de nuestro despertar social, se puso punto final a una etapa de nuestra historia para dar comienzo a la nueva etapa cuyo capítulo inicial reside en la dignificación del pueblo laborioso, vanguardia creadora y reivindicadora de la nacionalidad. Aquí también se dará comienzo a lo que la ayuda social, que tengo el honor y el deber de presidir, ha querido crear para reparar una injusticia e incluir en su labor solidaria a un sector del pueblo que llega al ocaso de la vida huérfanos de cariño y económicamente incapacitado para proveer a su necesidad. Y creo firmemente, como todo el pueblo laborioso que triunfó desde aquí, los ancianos que ya no pueden producir, porque produjeron mucho para los otros, y no encontraron leyes que protegieran al productor. También triunfarán, lo garantiza así ese espíritu apasionadamente argentino de aquel coronel Perón que luchó por la redención de los postergados. Y cuyo mejor continuador es el general Perón, presidente de los argentinos y hombre de América y de la humanidad. Justa, libre, soberana. Compañeras y

Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. El 12 de octubre de 1973, Perón asume por tercera vez la presidencia de la República y se transformaría así en ese día donde se conmemoraba también el Día de la Raza, en el hombre que ocupa un centro que había estado reservado para los presidentes radicales, que la mayoría había asumido en esa fecha. Pero por otro lado, hay un episodio que la historia casi pasa inadvertido. Toma una decisión el 12 de octubre, cuando asume, de que el 17 de octubre de ese año del 73 se pase al domingo siguiente para realizar las fechas conmemorativas, y el Día de la Lealtad lo declara día laborable. Es decir, era una cosa absolutamente diferente a la propia historia que había jalonado el peronismo. Y aquel 17 de octubre del 45, cuando la gente dejó de trabajar, hay un testimonio también muy desconocido. Este testimonio lo da el entonces embajador inglés en Buenos Aires, Edwards Kelly, que dejó para los tiempos lo siguiente. Así vivió él el 45, aquel 17 de octubre. En la tarde de ese día, dice el embajador inglés, decidí que era necesario ir a la Casa Rosada para decir que debían asumir la responsabilidad de proteger los ferrocarriles. Recuerden ustedes que hasta Perón los ferrocarriles eran ingleses. Debo confesar que no me impulsaban a sí mismo una enorme curiosidad por saber qué estaba pasando. Al acercarme a la Casa Rosada, había un cordón de policías montada, pero no hacían esfuerzo alguno por impedir el paso de la gente que se metía por todas partes, y no hacían tampoco esfuerzo alguno por impedir que esta gente hiciera su traslado dentro de la plaza. Tal como lo había esperado, la multitud nos dio paso, pero no bien vio la bandera inglesa, limitándose a gritar en forma no amistosa: ¡Abajo Braden! ¡Viva Perón! Llegué a la Casa Rosada y el ministro de Marina, el único que estaba en ese momento, me prometió que haría todo lo posible en el asunto de los ferrocarriles. Pero por el momento ni él mismo estaba seguro de lo que estaba sucediendo. Fíjense en ustedes hasta dónde llegaba la dependencia con el poder del pirata inglés, que ellos iban a la Casa de Gobierno a pedir protección de bienes, o sea, a que el privilegio que gozaban de los negocios había que cuidarlo, porque los ferrocarriles llegaban al puerto y del puerto se sacaba la riqueza argentina que se llevaban para Londres. Esto iba a cambiar, evidentemente, a partir de ese 17 de octubre de 1945. También Forja, aquel 17 de octubre, dio un documento que decía que, frente a los momentos que vive el país, la Unión Cívica Radical, Forja, dio a conocer esta declaración. La Junta Nacional de Forja, en representación y ante la presencia de la agitación oligárquica promovida por las fuerzas de la reacción, en convivencia con las que quieren extranjerizar, y la inquietud reinante entre los trabajadores ante el riesgo de una restauración de los sistemas de opresión económica y dominación imperialista establecidos desde el 6 de septiembre de 1930 por la misma confabulación de intereses ideológicos, declara: primero, que el debate planteado en el seno de la opinión está perfectamente deslindada el campo entre la oligarquía y el pueblo, cualquiera sean las banderas momentáneas que se agiten, y en consecuencia, en cumplimiento de su deber argentino y radical, expresa su decidido apoyo a las masas trabajadoras que organizan la defensa de sus conquistas sociales. Segundo, que como se expresa en la Declaración de Principios de Forja, sancionada en el acto de su fundación el 29 de junio de 1935, en la lucha del pueblo contra la oligarquía como agentes de la dominación extranjera, corresponde a la Unión Cívica Radical asumir la dirección de la lucha. Tercero, que el Comité Nacional de facto que se atribuye la representación de la UCR ha pasado al campo de la oligarquía, al desoír la opinión de las orientaciones de las figuras representativas del radicalismo irigoyenista. Cuarto, que frente a la vacancia de la conducción partidaria, es deber de esos hombres representativos el asumir para esta una expresión clara del pensamiento revolucionario Irigoyen, en el que encuentran la solución integral de las inquietudes actuales del pueblo argentino, sintetizando en patria, pan, poder al pueblo. De octubre 17 de 1945, Buenos Aires, por la Junta Nacional Forja, firman Arturo M. Jaureche, presidente, Francisco M. Caparelli, secretario general. Es decir, estaba allí el irigoyenismo de Forja, que se había mezclado con participación de varios que pensaban en la Argentina desde el nacionalismo, dando un paso inicial que ni siquiera imaginaban, porque era la primera vez que hacían público su apoyo a lo que después iba a ser su ingreso definitivo dentro del peronismo naciente. Estas cosas ocurrían en el 45, pero en el 73 no hubo conmemoración del 17 de octubre. Y lo último de Perón en ese mes de octubre, porque después al año siguiente se iba a ser inmortal el primero de julio, por eso el único octubre de la tercera presidencia de Perón fue el 12 de octubre, y esto pasaba ese día en la plaza. Yeah.